llamada proviene de una prisión federal. Esta es una llamada prepagada. No se le cobrará por esta llamada. Esta llamada es de... Tempo. ¿Qué pasa, cárcel? Vamos, escucha bien el tempo. Ya se han cumplido 5 años de mi arresto, pero no pienses que no sé lo que está pasando y por eso escogí tu álbum para expresar lo que siento. He visto tanta hipocresía metida en el género, tanta serpiente arrastrándose y tanto insecto en el viento. Entonces me entiende bien lo que yo estoy hablando y la perla está consciente que el león está hambriento. Gracias por llamarme Tempo, es un placer conocerte. Igual. Aquí en la calle no han dejado de apoyarte. Gracias, quería preguntarte, gracias. ¿Por qué me envidia tanta gente? A lo mejor porque sin disco llenaste el Bellas Artes. O puede ser también por la versatilidad al componer. O quizás por lo arrogante que pueda suele aparecer. Pero soy la maravilla y es aquí mi producción. Esta es mi primera canción con Tempo desde la versión. Desde el 89 la cargaba y una 9. Comencé a lanzar líricas que duelen. Vengan y huelen, mamones vienen y suelen tratar de copiar el estilo que Tempo tiene. Son la perla del sur y mis panglis andan con la cascul. Vine ese tambor en el baúl del auto. Si una vez me pauto, digo quién soy Tempo y puedo causarte vuelta al acto. Ahí tienen al Lady Gang, el pueblo. Cuando yo salga podrán abrazarme, mujeres podrán besarme y a todos mis enemigos ocultos tendrán que aguantarme. Seguirás siéndome, ajá, tendrás que soportarme, yeah. Así se vive en mi caserío, será mejor que te calmes. La maravilla despertado lo que estaba durmiendo, el sonido de la calle que se estaba perdiendo. Porque todo era romanticismo, siempre lo mismo, o el mismo flow del que se pega, el mismo ritmo. Sin producción en el género, todas suenan iguales. Mis raperitos, solo 2 o 3 internacionales. Se la dedico a los residenciales, a los del barrio, la calle y a todos los presos federales. Desde el 89 la cargaba y una 9. Comencé a lanzar líricas que duelen. Vengan y huelen, mamones vienen y suelen tratar de copiar el estilo que el nene tiene. Nah, from la perla del norte a mis cangris pa' que no soporte. Vine este tambor en el baúl del auto. De una vez me bauto, digo quién soy, Arcángel, el mayor de los impactos. Llamada ha sido dirigida al servicio de mensajes de voz. El maravilloso. No está disponible. Al escuchar el tono, por favor grabe su mensaje. Cuando haya terminado de grabar, puede colgar u oprimir el signo de número para escuchar más opciones. Hey, Arcángel, es Tempo. Estoy llamándote desde la comodidad de mi suite presidencial, la Fede. Quería darte mi sentir en tu disco, pero no contestarte el teléfono. Ah, también quería decirte que ya pronto estoy de vuelta en la avenida. Y para despedirme...